entregado todo su material sobre la mesa, tablet, papeles, resaltadores, mucha información alrededor. Todo menos cartuchera. Nos interesa todo. ¿Por dónde empezamos? Es la pregunta. Y a mí me gustaría empezar por esto que comentaba recién antes de la música, ¿no? Uh-huh. Esto de rescatar la cuestión del Museo del Cine, esta tarea que ellos hacen, y un poco difundir la tarea que ellos hacen y difundir el museo, que está como, pues, tiene como poca llegada, me parece. El Museo del Cine hoy, hace desde el 2011, si no me equivoco, está en la calle Agustín Cafarena, 51 en La Boca, al lado de la Usina del Arte. Sí. ¿Sí? Pero antes estuvo, yo cuando estudiaba hace unos cuantos años atrás y tenía que ir a hacer algún estudio, a buscar material, a buscar tenían carpetas con cada película argentina, tenían todo un archivo muy bien armado, estaba en Defensa y San Juan, a la vuelta de donde está hoy el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Arte Moderno, ¿sí? Estuvo un tiempo ahí. Después, cuando empezaron en obra y estuvieron haciendo algunas modificaciones, los mandaron al edificio de la prensa, el que está, que es la Casa de la Cultura, sobre Avenida de Mayo, entre Florida y la otra. Estaban en una especie de sótano porque estaban como de mudanza, y me acuerdo haber ido también ahí a buscar este material, entre cajas de archivo, peor que nunca, pobre, estuvieron en esa época, no sé si un año o más, medio que se les humedecían los papeles, estaban en un lugar horrible. Pero desde hace unos años están en este lugar, al lado de la Usina del Arte. Y lo digo porque muy poca gente lo sabe, muy poca gente sabe que hay un Museo del Cine en Buenos Aires. El horario es lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 18, sábados, domingos y feriados de 10 a 19, y los martes es el día que no trabajan. Tiene una entrada chiquitita, una entrada general de 5 pesos, miércoles y viernes es gratis. ¿5 pesos te cuesta un chocolatín o el subte? El subte. Sí. No sé cuánto habrá una nota de cigarrillos, hace mucho que no fumo. No, 14 mangos el de 10 me cobró el otro día, que volví a comprar un cigarrillo armado. Wow. Bueno, esto es 5 pesos miércoles y viernes gratis, o sea que no podés ir en esos días y no pagás ni los 5 pesos. Ah, bien. Creo que si sos estudiante no pagás. El mail, por si quieren escribir o averiguar algo, es museodelcine@buenosaires.gov con belarga.ar. El museo en realidad se creó en 1971. Se llama Museo del Cine Pablo Ducros Hicken. Uh-huh. Es el único en nuestro país dedicado al cine argentino y pionero en su género en Latinoamérica. El único. Su nombre homenajea a uno de los primeros investigadores argentinos de la especialidad, cuya colección particular constituye la base del patrimonio del museo. La base del museo se constituye a partir de la colección particular de Ducros Hicken, ensayista, investigador y académico argentino, que dedicó gran parte de su vida a reunir objetos y testimonios relacionados con el Museo del Cine, con el mundo del cine, perdón. Los bienes que integran la colección fueron donados por la viuda de este señor, del investigador. Los historiadores y críticos Jorge Miguel Couselo y Guillermo Fernández Jurado, dos personalidades del cine nacional, impulsaron la creación del museo, que fue fundado en octubre de 1971 por decreto municipal. Comenzó a funcionar en el Teatro Municipal General San Martín en aquellos años. De allí se trasladó al ex Instituto de Itela y más tarde al Asilo Viamonte, hoy Centro Cultural Recoleta. En 1983 se instaló en una casa ubicada en Sarmiento, en 2500, todo esto antes de lo que yo conté, wow. Donde permaneció hasta 1997, donde se mudó a la sede en el edificio de Defensa 1220, que es donde yo lo conocí. Espero que no se hayan perdido muchas cosas en la mudanza, porque siempre que te mudás es un lío. Y pero se pierden cosas, pero creo que no, que hay gente ahí como muy dedicada y que le pone mucha garra. Sí. En agosto del 2011 se realizó la reapertura del museo en su sede definitiva, en Agustín Cafarena 51. Impresionante trabajo, más allá de todo lo que tiene que ver con la memoria y con la historia del cine de Argentina. Esto que contábamos también antes de irnos a tanda, un poco encabezado por Paula Félix Didier, la directora del Museo de Cine de la Ciudad de Buenos Aires, que vos trajiste a entrevistar la semana pasada, se encuentra una copia que tiene que ver sobre el racismo, sobre la esclavitud, una película que no se pudo filmar en Estados Unidos, y nos contaba un poco vos y un poco cuenta la historia de que vinieron a filmarlo acá porque no podrían haberla filmado en Estados Unidos por todo esto. Por un tema de censura de aquel momento, en el año 51 fue esto. La copia se restauró se le sacaron los cortes, está completa, y se la regalaron al presidente Obama cuando estuvo acá en su visita. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que afectaba a Europa y a los Estados Unidos, el director Pierre Chenal, que en realidad era francés, vino a filmar acá, encontraron refugio en la Buenos Aires de fines de los 40, para filmar esta película, en la que se reprodujeron escenarios de Chicago, por ejemplo, en locaciones estudios de Argentina Sonofilm, que se hizo cargo de parte de la financiación. Esta película estuvo medio perdida, medio escondida, hasta que el genio de Martín, de Fernando Martín Peña, la encontró. Qué y jugado. Con los laboratorios la pudieron recuperar para, y inclusive la van a pasar, porque es una película muy interesante para ver. La película será exhibida el sábado 9 de abril a las 18 en el auditorio del Museo del Cine, ubicado, como decíamos recién, en Cafarena 51, en La Boca. Sangre Negra se llama la película. Fue rodada íntegramente y estrenada sin censura en la Argentina durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, mientras en los Estados Unidos debía afrontarse una censura y una violencia en el momento histórico marcado por el Ku Klux Klan y sus asesinatos y linchamientos de afroamericanos en diversos estados. Dicen que si vos ves esa película sin saber que se filmó acá, ni por casualidad se te ocurre pensarlo. Parece que se trajeron a la gente de afroamericanos y reconstruyeron los lugares de... Y según cuenta acá la historia, como decías, dentro de los viejos estudios de Argentina Sonofilm, hicieron un Chicago, un mini Chicago. Un mini Chicago aquí mismo en Buenos Aires. Increíble lo que contó Paula el martes pasado acá al aire, y la verdad que yo ahora tengo ganas de verla. Y pensar si en el año 50 se podía filmar una película de esas características como si fuera en Chicago. Uh-huh. Realmente nuestro cine tiene mucho para dar, tiene mucha cabeza, tiene mucha tecnología, tiene de todo. Uh-huh. Como para llevar la delantera. Y bueno, y miren cómo les guardamos a los norteamericanos una joya que en ese momento no pudieron presentar, y a lo mejor ahora, quien te dice, este señor la lleva y la transmiten, la proyectan. Estaría muy bien. En los cines de Nueva York, ponele. Sí. O de Chicago mismo. Sí, vaya, sí, a saber. Sí. Estaría muy bien. Bueno, para los que siguen interesados, hubo gente que llamó el día que empezamos a hablar del tema del patrimonio, de la conservación del patrimonio audiovisual. Recibimos llamados el día que vino Paula también, de gente que está interesada por este tema. En nuestro país todavía no hay un lugar donde estudiar las cuestiones del patrimonio audiovisual, pero ya están llegando pronto. Creo que el Museo del Cine mismo va a ser uno de los impulsores de unos seminarios durante este año. Y además en el Bafisi, que empieza el 13 de abril, que es el día de mi cumpleaños. Ay, no me digas, claro, somos de Aries nosotros. Es ese día. ¿Vos de qué día sos? Del 17. Bueno, vas a estar en pleno Bafisi. Muy bien. Y yo voy a estar viajando para tu cumpleaños, pero bueno, no importa. En el Bafisi va a haber un par de mesas con... supongo que con Paula, con Fernando Martín Peña o con gente del Museo del Cine, seguro que van a tener que ver mesas redondas de debate y demás con la preservación del patrimonio audiovisual. Así que los que vayan a estar en Buenos Aires entre el 13 y el 20 y algo de... Tendrías que dejar un delegado o una delegada, vos, me parece. Tendría que dejar un delegado, sí. Va a haber mesas que van a tener que ver con esa temática. Si te interesa ir a las charlas, en general son gratuitas. Todavía no tengo la programación de la Bafisi, la vamos a tener la semana que viene. Bien. Pero, y después hay además un libro que se presentó el año pasado en el Festival de Mar del Plata, que lo escribieron varios... de estas personas que están ocupándose del tema, entre ellos Paula y Fernando Peña, un libro que se llama La imagen recobrada, editado y compilado por Daniela Cossack, Paula Félix Didier, Fernando Martín Peña, Roger Cosa y la propia Cossack. Ofrecen diferentes miradas de la actividad del festival relacionada con la memoria del cine argentino. Paula habla sobre la preservación audiovisual, Daniela Cossack recorre la historia de la preservación del cine argentino, Fernando Peña repasa las actividades que llevó adelante el festival de Mar del Plata, está hablando, ¿no? Desde 1948 hasta el 2015, para recuperar la memoria de nuestra cinematografía, y Roger Cosa reflexiona sobre la relación que establecen los festivales entre el cine del presente y del pasado. Esta presentación fue el año pasado, en noviembre, allá en el Festival de Mar del Plata, pero el libro se puede conseguir si indagan un poco por las librerías de Corrientes. Imagino que yo todavía no fui, lo quiero conseguir, porque en el festival me volví al día anterior y no llegué a comprarme el libro, pero en la Casa de la Cultura, que está por Avenida de Mayo, hay una pequeña tienda de libros. Uh-huh. Donde se suelen vender libros que tuvieron que ver con festivales o con el Bafisi o con tipo de encuentros. ¿En dónde? Son muy baratos. Es en Avenida de Mayo, entre Florida y una más para abajo, que es Florida. A mí no me preguntes. La siguiente para el lado de la Plaza de Mayo, digamos. No me salió el nombre, pero bueno. Es ahí. Es ahí. Es el edificio, calle, el antiguo edificio de la prensa que hoy es la Casa de la Cultura. Hoy, eso. Que tiene acceso al público. Es un edificio, si no lo conoces, puedes ir a chusmear. Sí. A veces hay muestras. Y adelante de todo, sobre tu mano izquierda, está la tienda donde se consiguen estos libros. Yo he comprado unos cuantos. Y la verdad que tienen muy, muy buenos precios, porque las ediciones son piolas y son del gobierno de la ciudad. Bien, un saludo al gobierno de la ciudad, que lo extrañamos mucho. Hay un montón de centros culturales nuevos dando vuelta. Vamos a tirar agenda con cine porque arrancó la semana, pero tenemos una canción, ¿puede ser? ¿Encontramos algo de Quentin Tarantino? Bueno, para vos, que cumpliste años, Quentin. Five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Un clásico, Nancy Sinatra haciendo Bang Bang. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, está no, re Chávez, perdón, estoy, que te diga. Estoy pero si habladora. Te pongo un, no, por la camisa roja y está ahí. Ah, a mí me vine así. Me raro. Pareció. Red Hot no, Chili Peppers. Sí, sí. Bueno, no, les quería cerrar lo del Museo del Cine como para tener un par de números interesantes para el que lo quiera ir a conocer ¿no? Si no lo conoce. Sí. Decíamos que tiene la colección original que perteneció a Pablo Cristian Ducros Hicken. Tiene, por ejemplo, 350 piezas entre proyectores, filmadoras, aparatos eso ópticos, activos, accesorios. 150.000 recortes periodísticos conteniendo críticas de films nacionales, reportajes y notas relacionadas con temas cinematográficos. Tiene 700 negativos de vidrio con registro fotográfico, wow, de cineastas, 60.000 copias fotográficas originales de cineastas y películas nacionales, 1.600 ejemplares de guiones originales, incluyendo los supervisados por el tristemente célebre ente de calificación cinematográfica que incluía la censura, claro, de Tato, ¿se acuerdan? 5.000 volúmenes de libros, 400 documentos públicos y privados del cine argentino, 3.000 afiches, 40 piezas de escenografía y fondos fílmicos de cine nacional, 350 dibujos de storyboards, 450 piezas de vestuario, bueno, 6.000 rollos de noticieros, sucesos argentinos, 4.000 rollos de noticieros de Canal 9, 300 largometrajes de ficción. Bueno, tiene cualquier cantidad de material para ir a mirar y a conocer. Y tiene una exposición permanente que se llama Soñar, Soñar, que tiene que ver, como se imaginarán, con este, la peli. Con la peli de Leonardo Fabio. Claro. Este, es una, la colección que donó Ducros Hicken. Este, fue la base para la creación del museo, eso ya lo habíamos dicho. Pero bueno, uh-huh. Interesante esta muestra que tiene este, fotos, afiches y todo lo que tiene que ver con las películas de Leonardo Fabio. ¿Se ha hecho alguna gran retrospectiva de Leonardo Fabio? Alguna vez, en algún ciclo, sí, pero no me parece a nivel como institucional todavía. No para comparar, ¿no? Pero creo que le ha tocado a grandes artistas del rock, por decir, que se han hecho en museos días especiales. Depende, ¿no? También de siempre de más que del estado de algún coleccionista o algún fana, ¿no? Que lo promueva un poco. Sí, sí, igualmente las películas de Fabio están en el Museo del Cine, uh-huh. Y seguro, a lo mejor se hizo en algún momento una retrospectiva, pero es como yo te digo, tiene como poca llegada, uh-huh. Como poca difusión, la gente que labura ahí hace lo que puede, uh-huh. Y no tiene por ahí como así mucho apoyo. El otro día yo en una fiesta puse una canción de Leonardo Fabio y un colombiano de 23 años se puso a cantarla, fue un increíble. Y a lo mejor lo conocía más por la película que por los discos de... Pero un pibito, un chico, un sí, pibe. Pero puede ser, sí, sí, puede ser. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos este sábado, es interesante esto que ya me olvidaba de decir, y la verdad que es la presentación de un libro, más que interesante, en el Centro Cultural Paco Urondo, sobre la figura y sobre el trabajo, sobre todo, de un señor que fue profesor mío en la facultad, que se llamó Claudio España, que falleció hace algunos pocos años, en el Congreso Internacional Artes en Cruz, este sábado 9 de abril, no, este no, el que viene, perdón, el 9, a las 17 horas, uh-huh. En el Urondo se presenta el libro Por Favor No Cortar. Mira, hablando de cortes y de censura, Claudio España y la crítica cinematográfica. Escriben Héctor Cohen, Fabio Fidanza, Nicolás Maceo, y alguna gente más. Homenaje al profesor Claudio España, primer profesor titular de las cátedras Historia del Cine Latinoamericano y Argentino y de Análisis de Películas y Crítica Cinematográfica, ambas de la carrera de Artes. Así que no olvidarse para el sábado 9. Todo esto igual en Facebook, Máquinas de Mirar, ahí la agenda completa. Ahí lo encuentran siempre. No se olviden también que este sábado hay un taller de Máquinas de Mirar para chicos. Ah, sí, eso lo tenía por acá, en La Nave Surrealista. Sí. Esto es sábado 2 de abril de 15 a 18. Uh-huh. Como no podemos decir la dirección exacta, te la damos cuando te inscribís. Me encantan los lugares que no puedes no decir podés la dar dirección. Pero sí les puedo decir que es muy cerca de Avenida Belgrano y 9 de Julio. Bien. Está entre Avenida Belgrano y 9 de Julio y el Congreso de la Nación. Un lugar muy, muy, muy, muy lindo y se está empezando ahora, ya está... funcionando desde hace algunos meses La Nave Surrealista, pero recién ahora va a empezar a haber actividades para chicos. Así muy que bien. Este sábado 2 de abril de 15 a 18 para chicos de todas las edades, venite a jugar con los juguetes ópticos y hacer tus propias producciones de precine y de arte cinético. Te puedo dejar una inquietud, sé que estás por irte de viaje, tenés un montón de información todavía acá con vos, pero se ha hablado mucho estos últimos 15 días de las grandes subas que hubo en la electricidad, en la luz, con respecto a los teatros, uh-huh. Como que los teatros se van a ver afectados, los boliches también, los cines no se habló. Y pero me imagino que tiene que pasar lo mismo, porque uh-huh. La energía es la misma para todos, y... en gran o menor escala. Digo, como para estar ahí atentis, a vos que tenés algún contacto, o si te parece de estar viendo si va a afectar o si por ahí es un área que zafa, porque la tecnología no es lo mismo, las luces que usa un espectáculo tal vez que un proyector. Lo que sí te puedo decir es que en estos lugares muy, muy, muy grandes tienen los ¿cómo se llama? Los equipos propios de que les dan energía. Eso pasa en todos los generadores, generadores eléctricos, uh-huh. Exactamente. Pero esos son a nafta. O a algún tipo de... Sí, sí, claro. Pero bueno, para salvar una proyección, sí. Me imagino que pueden servir como paliativo. Claro, ¿no? Para que no haya cortes, decís vos. Para que no haya que bajar una programación determinada. Ahora, uh-huh. Si esto sigue y Yo lo pensaba proyectándolo. Ah, los costos de mensuales. Claro, vos. Exacto. Un shopping, por ir a lo que nosotros no consumimos, pero el Bafisi tal vez se hace ahí. Sí, pero no creo que eso afecte al diario del shopping o al diario de las proyecciones de un festival. No creo. A bueno, los grandes menos mal, festivales, menos te digo, ¿no? A los chiquititos, que por ahí los genera gente a pulmón, seguramente. Esa diferencia te hace una diferencia. Te hace una diferencia grande, pero en estos lugares tan grandes no creo, sinceramente, que afecte. Que afecte demasiado. Bien. Bueno, tenemos para recomendar, como siempre, dos cosas. En el Cinema de las Luces, que es en la Manzana de las Luces, Perú 222, con entrada libre y gratuita, hay un ciclo que se llama Cine Argentino Bajo las Estrellas. Uh-huh. Y el día de hoy van a dar la reconstrucción del año 2013 de Juan Taratuto. Por si tenés ganas de ir medio... así, al aire libre. Es la cuestión. En la Manzana de las Luces, viste que hay como un patio central, y bueno, ahí es donde se va a proyectar. Hubo otras películas durante el mes de marzo, esta es la última del mes, no sé qué vendrá el mes que viene, pero sí que es gratis y con entrada libre. Bien. Y después en Filmoteca en Vivo, también gratis, en Moreno 1199, siempre en Fílmico, tenemos la programación de nuestro querido Fernando Peña. El viernes 23 dan Proa a las Nubes. El sábado 2 dan a las 19 horas Infierno en las Nubes, con John Wayne, un peliculón de aquellos años. A las 21 dan Firefox, de Clint Eastwood. Y el domingo 3 a las 17 dan Héroes de los Cielos Orientales, una película taiwanesa. A las 19, Tiempo de Lilas. Y a las 21, Titán del Espacio. Uno puede ir y ver todo eso. Te podés quedar y te ves las 3 al hilo. Lo único que tenés que llegar 2 minutos antes, porque una vez que cierran ya no podés entrar. Te dan una entradita como para ellos calcular cuánta gente entró. Titán del Espacio, de 1950, por ejemplo. Con Humphrey Bogart, Eleanor Park. Bueno, no, sí, siempre las proyecciones que se hacen en Filmoteca en vivo son peliculones. Esta que me decías, que decías recién, Héroes de los Cielos, también 1977, Firefox, del 82. La verdad que hace una mezcla también, ¿no? Podés ver de repente una tarde, ver cosas completamente diferentes. Sí, Western. Sí, en general hace tipo seminarios cortitos de 3 días con películas que tengan que ver con alguna línea. Ah. En este caso no lo avisó con tiempo, es Filmoteca Voladora le puso. Tiene todo que ver con las nubes, los vuelos y los cielos. Por eso ahí los marcianos también. Por eso, claro. El espacio, va. Él se divierte siempre con estas programaciones, y además sé que va a hacer un Bafisi, digamos, paralelo al Bafisi. Va a haber un Bafisi este abril también. Todavía no tenemos la programación, pero va a estar ahí firme con su Bafisi en la ENERC. Así que, bueno, no se olviden de la programación del sábado, y después, si tienen ganas, vi que siguen dando Monroe en el Bama Cine. Uh-huh. Y también en el Lorraine, es el que está en justo donde está la entrada del subte Uruguay. Sí. Sobre Corrientes, están dando Monroe, también un peliculón. Yo lo fui a ver al Gaumont por el Cineclub Núcleo, la película francesa de una directora, una chica que se llama Mai Wen. Muy, muy, muy linda película. Me encantó, es una pareja, en realidad es el punto de vista femenino de una relación. Ella tiene un accidente esquiando y tiene que estar en Francia durante, creo que 3 semanas o casi un mes, rehabilitando su pierna. Y durante esa rehabilitación, en un lugar alucinante que no podés creer, con pileta y con todo lo que ella necesita, sola, sin la familia, hace como una especie de revisión de su pareja, del tiempo que tuvo con su pareja, que fue relativamente corto pero muy intenso. Y la verdad que Vincent Cassel está increíble. Y ella se llama Emmanuelle Bercot también. La verdad que ella sola puede hacer esa revisión desde su posición de mujer, con esta pareja, Vincent Cassel. Y también aparece Louis Garrel, que es un actor francés jovencito con el cual muchas mujeres mueren. Porque es muy, muy lindo. Y también está muy... Luis Garrel, sí. Está muy, muy bien su personaje. Está muy bien la película. La verdad que... Monroe, vale, entonces. Vale la pena verla. ¿Sigue Monroe en el Gaumont? No. En el Gaumont ya no. Pero está en el Lorraine. Bien. Y creo que en el Bama Cine también. Así que tenemos agenda variada y completa para este fin de semana. Muchas gracias, muy pero muy bien. Estaremos entonces siguiéndote ahí en Facebook. Cualquier duda, Máquinas de Mirar. Ya quedó linkeado a Sándwich Tribal también. Así que gracias, Lau. Nos vemos el próximo martes. Hasta el martes. Sándwich.